Que han diezmado a los seres humanos y que han cobrado millones de víctimas. Yo, más o menos por ahí leyendo, me doy cuenta que hubo, bueno, al menos en esta época moderna, mínimo tres que son al menos reconocidas históricamente. Una que fue más o menos en el siglo VI, que se conoce como la peste de Justiniano. La otra que es de pronto la más conocida y reconocida en la historia, que es en el siglo XIV, por allá en 1340, y que es inclusive la que Boccaccio ha dejado testimonio de ella en su Decamerón. Y finalmente la que hubo en China por allá a finales de 1855 y que también dejó muchos muertos. Y estas pestes, pues lo más reconocido de ellas es que realmente son casi que pestes planetarias, porque pues mínimo toda Europa y Asia se han visto afectadas por ellas. Sí, cuando nosotros hablamos de peste estamos hablando de un virus que no ha sido bien determinado qué es, que no se sabe cómo controlarlo debidamente y que puede viajar de mil formas diferentes. Los virus siempre se han transmitido a partir de la saliva, a partir de las heces de los seres humanos, a partir de las mortandades en las calles y a partir de la suciedad realmente, porque todo virus aparece donde o hay mucha suciedad acumulada, donde hay mucha promiscuidad humana y ahí alcanza a desarrollarse. De hecho, ya los libros sagrados hablan de pestes. Uno de los libros que más se va a dedicar a esto va a ser el Levítico, para determinar dónde debe colocarse el apestado, en qué momento, para que no dañe la sociedad, no dañe las comunidades. En el Códice Romanov, que es el libro de cocina y de etiqueta de Leonardo da Vinci, él también se va a preocupar por dónde colocar en una mesa el apestado, en un momento dado, porque el apestado puede ser una persona muy importante que hay que invitar al banquete, pero también puede atentar contra los demás. Entonces tiene que tener un sitio especial en la mesa donde no dañe a los demás que están comiendo con él. A ver, cuando se habla de las pestes muchas veces llegaban con los viajeros, es lo que se va a llamar la famosa peste de Justiniano, cuando a Roma llega mucho viajero, vienen muchas caravanas, y entre ellos vienen muchos apestados, y esos apestados o personas que están enfermas van a entrar en contacto con la ciudad, y son las ciudades donde más fácil se da una peste, porque es donde más gente vive junta, sobre todo en los últimos años, porque nunca el hombre había vivido en colmenas tan grandes. El hombre siempre ha tendido a vivir en pequeños lugares donde tenga control absolutamente de todo, pero cuando se dan las grandes ciudades de más de 1 millón de habitantes, se pierde el control sobre los demás. Y ahí es donde se dan las pandemias, se dan las pestes, se da todo esto. Tú mencionabas ahora las famosas pestes de China, pero antes hubo o se ha dado razón de muchas pestes. Está la peste de Londres en el siglo XVII, del que Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, ¿cierto?, va a hacer un diario sobre la peste en Londres, y a partir de ahí va a narrar las condiciones de suciedad, las condiciones de hacinamiento, de densidad que tenía la ciudad de Londres, y de cómo las ratas van a ser las causantes de la mayoría de esas pestes, porque la rata, como el hombre, es omnívoro, prueba de todo, y al ser omnívoro carga pues con un montón de pestes. También va a darse la que tú hablabas, la peste negra en Europa, que llega con los cruzados que vienen de luchar en los territorios palestinos, y con ellos llegan las ratas en los barcos. Y esas ratas se van a encargar de extender una de las pestes más grandes que ha tenido Europa. Y donde la mortandad es tan grande que la gente dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque todos los días ven salir cadáveres, ven salir el cadáver del vecino, del hermano, del papá. Entonces la gente decide comerse todo y beber el día. Y ahí es donde aparece y se le va a dar mucha fuerza a un término latino que es carpe diem, flor de un día. O sea, vivamos el día que no sabemos qué nos espera esto el día de mañana. Esa peste negra, de esa peste solamente se salvaron los que se aseaban. Por eso le echaron la culpa a los judíos, de que ellos no morían. Y ellos no morían era porque tenían que bañar mínimo una vez a la semana, porque se tenían que lavar las manos antes de comer, las manos al levantarse, las manos al acostarse. Y eso hizo que dentro de la población judía hubiera muchos muertos. O sea, se salvaron por las abluciones de las que ya hablaba el Levítico. O sea, el Levítico es un libro antipeste, de alguna manera, porque ahí están todas las normas higiénicas que se deben seguir para que una persona no sea contaminada en un momento determinado. Luego va a aparecer la famosa peste de Florencia, de la que va a dar razón el Giovanni Boccaccio en el Decamerón, donde la gente se escapa de Florencia y se va a vivir al campo. Y simplemente se va a vivir al campo es porque allí hay menos personas, entonces la posibilidad de contagio es mucho menor. Y eso ya está indicando una cosa que es interesante. Lo que evita el hombre son los hacinamientos, ¿verdad? Como en algunos artículos que se han escrito en estos días, que se dice, sí, pues dan las normas, pero ¿hasta qué punto en esos hacinamientos la gente puede lavar las manos permanentemente? ¿Hasta qué punto en esos hacinamientos hay agua? ¿Hasta qué punto en esos lugares de hacinamiento hay sitios de salud que prevean que esa enfermedad no se puede desarrollar? Que es otra cosa interesante. En la Edad Media aparece la figura de la muerte con una guadaña. O sea, la muerte, por lo común, toca la puerta, a cada puerta, y se lleva a uno. Pero hay momentos en que necesita cegar grandes cantidades de seres humanos. Y en ese momento, la muerte actúa por peste o enfermedad, por hambre o por guerra. Por eso los cuatro jinetes del apocalipsis son la muerte, la enfermedad, la guerra y el hambre. ¿Cierto? Por ejemplo, cada vez que se habla de tanta pandemia, de tanta gente que se muere de una cosa, rara vez se habla de los que se mueren de hambre, y es porque morirse de hambre no contagia. ¿Cierto? Si morirse de hambre contagiara, entonces ya le estarían ayudando a todos los que tienen hambre. Que esa es una de las cosas dramáticas. También entonces va a aparecer ese concepto de peste en el siglo XX, y el siglo XX aparece con una peste que se llama la gripe española, donde los españoles fueron los de malas. O sea, los españoles nunca generaron esa gripa, pero fueron los únicos que la anunciaron, y diciéndole a la gente que existía una gripa que estaba matando a la gente, que había que bañarse, lavarse. Entonces la pusieron la gripe española, que nunca se supo de qué barco bajó. Porque ese es el problema que tienen las pestes hoy en día, que no sabemos si vienen de un barco, de un avión. ¿Dónde llegó? Alguien que pasa la frontera al escondido. Albert Camus escribió un libro que se llama La Peste, donde va a empezar a narrar realmente cómo se da eso. Aparece un brote, otro brote por allá alejado, otro brote por acá, y de repente toda la ciudad está apestada. Dentro de esto habría que establecer un montón de cosas. A ver, el hombre siempre ha vivido con pestes. Siempre, o sea, no es gratuito. Cuando García Márquez escribe El amor en los tiempos del cólera, ¿cierto? Donde más se apestaba la gente era en los barcos, porque nadie podía salir del barco. ¿Cierto? Entonces venía alguien con gripa en un barco y quedaban todos apestados, y ahí es donde se establecía la cuarentena. En la isla Ailes, en la entrada de los Estados Unidos, al frente de Nueva York, o la isla Ellis, como la quieran llamar, era un sitio de cuarentena, porque la mayoría llegaban enfermos. Llegaba el uno con hinchada de los ojos hinchados, el otro con la barriga hinchada, el otro vomitando, el otro con fiebre, y había que dejar ahí la gente un montón de tiempo mientras volvía y se recuperaba para que lo dejaran entrar a los Estados Unidos. Y después de Nueva York los mandaban a Los Ángeles o a San Francisco en trenes, y en esos trenes también se daban pestes. Entonces la gente llegaba ya simplemente conviviendo con la peste. Y hay una cosa que es importante, y es como el hombre, en la medida en que convive con las pestes, desarrolla defensas contra esas pestes. Claro. Dentro de ese mundo de las de la peste, pues también hay mucho que tiene que ver, es más con la literatura que con la realidad. La gente ha sido muy marcada por el cine. Una de las películas que va a mostrar la peste es La Muerte en Venecia. Cuando se hace Muerte en Venecia, a ver, prácticamente el espectador entra en contacto con la idea de lo que es la peste, no con el libro. Muchos hablan del libro, pues están hablando de la película realmente, que es una forma de decir que uno lee mucho, ver películas y después mencionar el libro de la película. Entonces ahí se asusta mucho. Otros son las pestes mediáticas. A ver, ¿hasta qué punto el que está dando la noticia realmente sí está averiguando qué es lo que pasa? Porque en este momento, por ejemplo, estamos nosotros frente a la gripe porcina, que ya no es porcina. Ya le cambiaron el nombre porque la gente está dando de comer cerdo. Entonces, claro, eso afecta a la economía y los que vienen de los cerdos. Entonces, ya se le cambia el nombre y se genera otro. Pero esas gripas, como la gripa aviar, la gripa de ahora, ¿hasta qué punto son realmente pestes? ¿Hasta qué punto se está viviendo una pandemia tal como se está manejando? Porque nosotros estamos viviendo en una sociedad muy peligrosa, que es la sociedad de la credulidad. Y en la sociedad de la credulidad la gente cree o establece como cierto aquello que simplemente le mueve la imaginación, le estimula la imaginación, pero ¿hasta qué punto todo eso es real? Por ejemplo, en este momento hay algo peor que ser colombiano y es ser mexicano, pues en el mundo, ¿cierto? Ya los colombianos no cargamos todos los males, sino que ya los mexicanos cargan la peste. Y cualquier síntoma pone en problemas en este momento un mexicano. Entonces eso, cuando las pestes se anuncian sin mucho criterio científico, que es realmente lo que está pasando, cuando se le dice peste a algo que puede tener como elemento o como antecedente un problema político, un problema de falta de salud pública. Hay que tener en cuenta eso, que la peste no nace porque sí. La peste no es ningún castigo que llega flechado, vamos a tocar tantos mexicanos. No, ahí hay un problema de manejo de la ciudad, un problema de manejo de servicios públicos, ahí hay un problema de prevención de la salud. Eso es otra cosa que altera lo que está sucediendo ahora, porque muchos están asustados, que se puede dar este caso, sí, pero ese caso no es una peste en estado puro que llega y ataca a alguien que está viviendo las mejores condiciones. Ataca a alguien que está viviendo en condiciones que se pudieron prever. Por ejemplo, se sabe que en la Edad Media la peste negra, la peste bubónica se dio por primero porque mataron a todos los gatos primero. Entonces había ¿Y por qué mataron a los gatos? Porque se decía que representaban las brujas, y que las brujas y el demonio se convertían en gatos. Entonces hicieron yo no sé cómo se le dirá eso, un gaticidio tremendo, y se calcula que mataron 60 millones de gatos. Ah, los gatos mantenían el control sobre las ratas. Entonces cuando llega la peste, llega porque hay un antecedente previo a la misma peste, y era que se acaba con el animal que, que detenía, digámoslo así, todas esas ratas que se tomaron los graneros europeos en un momento determinado. O sea, hace poquito me acuerdo, era un peligro tomarse cualquier bebida enlatada, porque podía estar orinada de rata. Y entonces, claro, el problema no es la enfermedad de la rata, sino el problema es cómo los que guardan eso no lo guardaron en un sitio donde la rata no llegaran, etcétera. Entonces, cuando se habla de todas estas pandemias, la convertimos en una pandemia, pero no la estamos convirtiendo en lo que Michel Foucault llamaba el dispositivo. ¿Qué hace posible que eso se dé? ¿Por qué eso se puede dar? Y en el dispositivo aparece cuál es el papel de las instituciones, cuáles son las condiciones del ciudadano, qué otras enfermedades son anteriores a esas, porque nos hemos dejado de ser preventivos para volvernos curativos, y en la curación pues van a ser muchos los que se van a morir. Y parte de lo que se dice ahora de todas estas pestes modernas es que estamos cubriendo una serie de, digamos, de deformidades urbanas y de condiciones urbanas, y después le damos el nombre de algo y creemos que eso se puede curar, pero hemos pasado por ahí N número de veces. Póngase a ver cuántas veces pasa un ciudadano por montones de basura, cuántas veces pasa por cañerías que están dañadas, cuántas veces pasa por sitios donde se está pudriendo algo. Todo eso son cultivos para cualquier tipo de pandemia. Y en un momento determinado ya van a crear una enorme mortandad entre los seres humanos. Entonces no se trata de que esté la gripe aviar y va a matar a tanto, no, ver las condiciones de peste que estamos creando nosotros mismos, las condiciones de ser cultivos de bacterias, y bacterias muchas veces desconocidas, como sucedió en San Francisco con el SIDA, por ejemplo, y no se va a tratar de llevar eso a los países más pobres para decir que ahí es donde está el foco está en cualquier lugar donde los gobiernos no se preocupen por condiciones mínimas de salubridad, donde los gobiernos no se preocupen por educar a la gente debidamente, donde los gobiernos no se preocupen por el deporte, donde los gobiernos no se preocupen porque la gente aprenda a leer, por un montón de cosas, porque con todo esto que está pasando con las pestes y estas pandemias, la gente a veces actúa, a mí me parece que de manera horrorosa, como si viera la Edad Media, como si matando al enfermo matara la enfermedad, señalando, persiguiendo, cuando detrás de eso hay un montón de asuntos que nos llevarían a que pensáramos realmente por qué se da eso, hasta qué punto todas esas nuevas pandemias que aparecen son problema de la corrupción, son problema de la falta de planeación, son problemas del desconocimiento de la realidad, son problemas de la lucha por el poder desconociendo qué es lo que se va a gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. hay alguna relación entre el miedo que se genera en la sociedad y el poder que se quiere ejercer sobre ella. Sí, claro. Uno de los grandes negocios es el miedo. O sea, el que sea capaz de imponer miedo monta un negocio. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el siglo XX, donde el miedo ha sido, digamos, lo que ha llevado a que se vendan cualquier cantidad de placebos. El problema es que nosotros tenemos miedo porque tenemos cuerpo. Si careciéramos de cuerpo, no tendríamos miedo. Entonces, ¿de qué vive un montón de gente hoy en día? Del miedo que tiene la mayoría a envejecer. Están viviendo el síndrome de Peter Pan, ¿cierto? Entonces yo le pito, lo opero, lo estiro, le hago esto, le hago lo otro, y van apareciendo unos monstruos diferentes, pero ¿cierto? Hay todo un tratamiento para que digan, no, es que si mejoramos. Miedo a que me roben, miedo a que me chusen, miedo, o sea, el cuerpo va generando los factores básicos de miedo, y hay toda una industria alrededor de eso, y una de esas industrias es a que el miedo, el cuerpo se enferme, ¿cierto? Y ahí es donde estos efectos de pandemias, de peste, nos dan tan duro, porque es una enfermedad que ya no puedo controlar, porque es alguien que está sano, pero si toca o donde alguien escupió o pasa por al lado de alguien que estornuda o... ¿Cierto? Entonces ya llega la enfermedad inesperada. Y para eso, pues, aparecen otras formas de control. Yo tengo la cura, pero vale tanto, entonces empieza el negocio para las minorías, la minoría es capaz de pagar tanto y los demás se excluyen, etcétera, etcétera. O sea, ahí pasan muchas cosas que en términos éticos son muy reprobables. Y además, en esta sociedad tan individualista, lo primero que están diciendo es que no nos saludemos de abrazo, que no nos saludemos de beso, como si eso pues fuera la muerte. Sí, a ver, de las cosas más horribles que generó el siglo XX a finales fue el miedo al cuerpo del otro. O sea, el otro como foco de infección. Entonces, a partir de ahí, empiezo a desconocer al otro, y lo que es peor, no solamente lo desconozco, sino que lo convierto en un enemigo, porque ese otro puede tener la enfermedad de la que yo me estoy cuidando. No, por eso decía ahora al principio de la manera de humor negro, pero hay algo peor que ser un colombiano ahora y ser un mexicano, porque al mexicano le está prohibido estornudar, le está prohibido toser, o sea, yo que soy tan fumador, pues no sé los fumadores mexicanos cómo le estarán pasando ahora, fatal, ¿cierto? Porque... o alguien que le dio una fiebre, o alguien que tenga, le cayó algo mal al estómago, todo eso se va a volver la parte de la pandemia, y entonces se va a ir a consumir un montón de cosas, que o autorrecetarse, o a que alguien le medique, pero que le mediquen algo sin saber realmente cuál es el cuadro. Entonces nosotros entramos en una sociedad del miedo, y en esa sociedad del miedo el peor de todos es el otro. Entonces, de esa manera me excluyo del otro, me separo del otro y convierto al otro en alguien que es enemigo potencial. Y eso ya sí es completamente fatal. De hecho, la única forma de generar defensas y auto es más o menos entrando en contacto con el otro. Eso es lo que hacían los médicos en la Edad Media, porque el médico no moría porque estaba atendiendo a todos los apestados, ¿cierto? Y además usaban un delantal que nunca lavaban. Y ahí, entonces ahí estaban como todas las posibles vacunas contra eso. Pero no quiere esto decir que estemos minimizando lo que está sucediendo, porque puede haber una enorme pandemia, pero esa pandemia también está siendo ayudada por la mentalidad escatológica de este momento. En este momento abundan las películas del mundo se va a acabar, el último día, un asteroide le va a pegar a la Tierra, el agua va a cubrir las ciudades, la gente se está muriendo de las enfermedades más raras, están explotando solos. O sea, toda esa mitología que hay alrededor de lo que está sucediendo alrededor de la tierra y del fin del hombre, ¿cierto? Ayuda a que a esto se le dé demasiada importancia. Es que esta mañana había unos directores de medios, pues prácticamente locos, pues locos defendiendo unas cosas que en diciembre lo único que hay que anunciar es, ay, esto, cuídese. Pues que en este momento hay un montón de enfermedades que está matando más gente que lo que ha matado este asunto porcino, por ejemplo. Es más la pandemia también de Alaraca con mediática. Sí, claro, claro. Es que hay un deseo y no sé, pues me imagino que es debido a que el futuro está muy complicado y a la crisis económica. Un deseo de acabar con el mundo, de acabar con la humanidad. Un deseo de que mucha humanidad desaparezca para volver a unos supuestos equilibrios cuando el mundo tenía 3 mil millones de habitantes. Con una cosa muy charra, porque el mundo o la tierra o la vida en la tierra necesita es de todo el mundo. En este momento hay un gran temor a la pobreza y la gente quiere que la pobreza desaparezca y que los pobres desaparezcan, pero sí, si desaparecen los pobres, ¿quién va a hacer un montón de trabajos que son propios de la gente pobre? Y que eso es, hace parte de las economías, ¿cierto? Por ejemplo, entonces estamos llegando a creer que yo mismo soy capaz de salvarme, que yo estoy metido en una cosa profiláctica. Mejor dicho, el síndrome de Michael Jackson, que guardado se convierte en un monstruo, ¿cierto? Que es una cosa muy, muy particular. Y entonces lo que más atemoriza es, por ejemplo, y que en un momento determinado de crisis económica empieza a aparecer un chivo emisario de alguien que me va a quitar el futuro también enfermándome. Y ese alguien es un latinoamericano, ¿no? Que es una cosa muy particular, que pues va a ser lo mismo que la gripe aviar, que aparece con un montón de turcos metidos en el asunto, pero nadie dijo nada de las vacas locas porque se dieron fue en Inglaterra. Entonces ya eran simplemente vacas locas, sin hablar de lo que eso podía producir, etcétera, etcétera. A ver, el hecho es que, como dice Peter Singer, nosotros hemos destruido el planeta, y al destruir el planeta hemos destruido también nuestra versión en nuestras búsquedas del planeta. Ahí en este momento un alumno mío está trabajando una tesis muy linda sobre la deshumanización en el arte. Y es como el arte, que era un modelo de belleza, donde el hombre buscaba la belleza siguiendo las pautas del arte, ahora los artistas lo que se han vuelto es una especie de profetas de lo que va a pasar. Porque ya el hombre no busca la belleza, ya ha perdido la humanidad y después se quiere destrozar. Y parte de lo que uno ve en estos escándalos mediáticos que se realizan es un deseo de que el mundo se acabe. O sea, yo a veces pienso, ¿qué pensaría Lacan analizando esto? ¿Qué pensaría Freud? Porque ahí hay un problema muy grave de represión. Y de represión frente al objeto de deseo, que es el futuro. Ya que no hay futuro, entonces destruyámoslo, ¿cierto? Con una cosa que es muy, muy particular, de cómo el futuro es una construcción no del azar, que es lo que ha pasado últimamente. O sea, toda la crisis económica se debió en buena medida a juegos de azar que se hicieron en el mundo de las finanzas. Y esos juegos de azar pues reventaron, no dieron resultado. Y ese deseo de encontrarse la mina de oro y no poder, le estamos buscando como alguien que tenga la culpa. Y ese alguien que tiene la culpa son los que no dejan que yo me mueva. O sea, ahí hay todo un problema de lo que se llamaba el bobarismo, que consistía en cometer errores y decir que el culpable era el de afuera. Cierto, que es el problema de Madame Bovary. Madame Bovary encuentra que todo lo malo que ella hace no es problema de ella y no de los demás. Y lo que es peor, que eso malo que ella hace es bueno, que es que los demás lo entienden mal. Entonces, en estos juegos mediáticos, Y en estas informaciones por montones, sin análisis, sin seguimientos, a ver quién, al que le dio esa peste, pues cuántos realmente se han muerto o cuántos se han salvado. Porque hay una cosa que es muy interesante. ¿Cuántos de los enfermos ya no están enfermos? Entonces, a lo mejor pueden haber 200 casos y se mueren 20, pero se salvan 180. Entonces, a partir de ahí, hay algo que hay que cuidar. Y en ese sentido, es donde se necesita gente muy responsable que realmente esté no informando, sino haciendo un análisis de esa información. Porque ya, por ejemplo, con esta última peste que le aparece al mundo, de las muchas que tendrá el mundo, ya muchos han hecho grandes negocios y han escaseado medicamentos. Todo, y lo que es peor, no para aplicarlo al que está enfermo, sino para prever por si yo me enfermo. Entonces hay toda una escasez. A las carreras, se toman decisiones muy a las carreras, y ahí es donde vendría pues la famosa pregunta de que aparece en el mismo Levítico. A ver, ¿en qué punto el enfermo va a dejar de estar enfermo? Porque es que ahí es donde se sabe si hay control a eso o no. ¿En qué punto hay una autoridad que diga que realmente sí es una enfermedad? Porque es que le estamos dejando todas estas cosas de las pandemias a que sean expresadas y tengan un recorrido muchas veces por personas que no se asesoran bien para decir qué es eso. Y por muchas personas que quieren protagonismo. Esa es una de las cosas también fatales de finales del siglo XX que heredamos para el siglo XXI, donde hay mucha gente que quiere ser el protagonista, que quiere aparecer en los medios, que quiere los 15 minutos de radio, de televisión, la reseña en la prensa, y que después se equivocan y nadie les hace un reclamo de eso que dijeron, de eso que se equivocaron. Cierto, ahí hay mucho, mucho problema. Entonces, vuelvo y digo, cuando se dan estas pandemias, pues hay que andar con mucho cuidado, porque el primero que se va a enfermar es el enfermo imaginario, de lo que estamos llenos. En las ciudades hay mucha gente que solamente espera que le dé una enfermedad para llamar la atención. Para, como dice Thomas Bernhardt en El sobrino de Wittgenstein, hay enfermos que se enferman para vengarse de todos los demás. Es muy, muy dramático pues lo que dice Thomas Bernhardt, pero también se da. ¿Cierto? Y también la pandemia de pánico, Memo. Claro, es que, a ver, los medios, cuando son manejados de manera indebida, lo que llevan es a crear unas situaciones de zozobra muy altos. Y sobre todo, en, como decía al principio, en sociedades de la credulidad, sociedades que no, personas que no están cuestionando lo que están oyendo, que no se están cuestionando lo que están leyendo, que no se están cuestionando lo que están viendo. Hay un principio elemental frente a todo este tipo de cosas, y es lo primero que reviso son mis condiciones de aseo, pues. Eso va a ser lo primero, y lo primero que voy a revisar es hasta qué punto tengo memoria de otro tipo de enfermedades, para no confundir la una con la otra. Es que a uno, por ejemplo, todo lo que mandan por internet, eso es lo mismo que una gripa, y no hay una diferencia entre una influenza y una gripa. No hay, nadie se ha puesto a buscar qué es una influenza, qué es una gripe, las gripes cómo dan, como condición de qué. Entonces todo eso se vuelve pandemia, y todo eso nos lleva a que haya ese rechazo tan grande del otro, ¿cierto? Ese rechazo del vecino, del hermano, del marido, de lo que sea, simplemente porque cae dentro de un cuadro que todavía no está bien definido. ¿no? Y ahora, en este momento, por ejemplo, toda esa información toca con muchas cosas. O sea, estamos tremendamente tensionados por la crisis económica. Estamos tremendamente tensionados por la cuestión del calentamiento global. Estamos demasiado estresados por todo lo que toca con los índices de contaminación. Nos están hablando permanentemente en películas y cosas por el estilo de que vamos a desaparecer, y ahora le agregamos esto. Entonces, pues, la pregunta es, ¿qué capacidad de análisis tenemos nosotros para enfrentar esto? Es como alguien que explota porque ya se le ha sumado un montón de acontecimientos. El más bobo lo vuelve la locura, y ese es el que genera la tragedia. Entonces, en las sociedades modernas estamos muy poco preparados para hacer este tipo de análisis, y es porque no separamos una cosa de otra. Que en ese sentido Buda era muy sabio al decir: esto es habas, esto es arroz, esto es sésamo, pero hay que separar todo eso, no revolver eso, porque si yo revuelvo habas con sésamo con arroz, termino no sabiendo qué es lo que estoy haciendo. Y qué vemos nosotros en quienes están haciendo toda esta información hoy en día, y es como mezclan la información y cómo dan una serie de informaciones convirtiendo en extra lo que es un detalle muy simple. Y una de las grandes preguntas: quienes aprovechan este tipo de acontecimientos para desviar la atención sobre otros asuntos que son mucho más importantes. Entonces ahí viene como esa gran pregunta: si estamos en una peste, si es una peste que va a tener ese avance tan grande, o simplemente es otra de las formas que tenemos de asustarnos. Y de generar cortinas de humo, como usted acaba de decir. Sí, de generar, claro, todo tipo de cortinas de humo, porque eso no deja de ser muy, muy, muy interesante para ciertos intereses que están en todas partes. Lo triste de todo esto es los niños que piensan de esto. O sea, alguien decía: mire, la televisión no hace violento al niño, y es posible que no, pero sí le muestra que el mundo es muy difícil de manejar. Y ahora los niños que están todos expuestos a la televisión, la radio, ¿cómo están entendiendo que vale la pena estar vivo? Muchos van a decir: no, pues que yo estoy metido en una bolsa de anzuelo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Y eso es lo que no se prevé. Ahí es donde no hay la atención suficiente a cómo se mueve o se van a anunciar este tipo de cosas, ¿cierto? Porque las nuevas generaciones van a encontrar que es muy dificultoso vivir en este planeta, que este planeta está amenazado por cualquier tipo de pestes, por cualquier tipo de males, por cualquier tipo de guerras, y que así no vale la pena mirar hacia el futuro. Y ahí es donde se necesita separar, como dice Buda, las habas del arroz, del sésamo, de los pimientos, porque no estamos viendo las cosas por lo que son, sino por lo que nos parece que son. Estamos jugando a darle versatilidad a las apariencias, y como dice Derrida, pues están dando verdades a medias, y toda verdad a medias es una mentira. Sería interesante para los historiadores del día de mañana que analicen nosotros realmente qué hicimos con estas informaciones y hasta qué punto si entramos a determinar muy bien que esa información nos servía para vivir mejor, pero no para vivir peor. Es que lo que se manda por la red, las contradicciones, el uno dice que hay detrás de eso hay multinacionales, el otro que hay gobiernos, el otro que eso no es, el otro que eso sí es. Entonces crea la peor de las confusiones, y es no saber qué es lo que se está enfrentando, porque es uno de los tantos fantasmas. Las pestes del siglo XX lo que fue el SIDA, lo que fue la gripe española, lo que fue la aparición de la tuberculosis ahora, por ejemplo. Estamos llenos de tuberculosos en las calles, todo esto. Esa es una pandemia que es mucho más peligrosa en un momento determinado que una sobre la que se está especulando, porque el caso de la tuberculosis es algo que ya se le sabe el recorrido, se le sabe el virus, se le sabe la curación a esa tuberculosis, y vemos cómo se le paran muy poquitas bolas a este tipo de cosas. Entonces, de pronto es una forma de crearnos miedo y de estar habitando en medio del miedo con una cosa pues que es terrible, y es que cuando hay miedo no hay creatividad ninguna, ni hay motivación alguna. El miedo lo que hace es que estemos a la defensiva, y si estamos a la defensiva contra algo invisible y ese algo invisible está representado por el otro, a partir de ahí lo que estamos haciendo es destruyendo la poca sociedad que queda y la poca posibilidad de sobrevivir juntos, ¿no? O de alguna manera, ¿cierto? Porque pestes, vuelvo y repito, las han habido mucho a lo largo de la historia, unas terribles. Por ejemplo, el padre Motolinía, cuando habla de la llegada de los españoles a México, habla de una peste de viruelas completamente miedosa que prácticamente acabó con buena parte de los aztecas, debido a que se juntaron dos culturas, y una de ellas, los españoles transmitieron la viruela y los mexicanos no tenían ninguna defensa contra ese virus, y entonces se morían de neumonía porque no, la fiebre era muy alta, se metían a los ríos y la gente adquiría la neumonía y se moría. Pero todo esto que sabemos que existe, que sabemos que es real, en los últimos días es muy magnificado. O sea, se magnifica como nunca. Y sobre todo haciendo caso de la mentalidad escatológica, o sea, el mundo se tiene que acabar. El mundo se tiene que acabar. Es que venimos con ese cuento desde 1999, que es muy charro, pues, porque entonces el mundo se va a acabar porque no hay recursos, el mundo se va a acabar porque se secó, porque la hambruna va a ser. Todos los días le agregamos algo a ese mundo de va a acabar. Peter Slaughter, un filósofo alemán actual, dice que dentro de poco va a morir más gente que toda la que murió en un día, que toda la que murió en toda la Segunda Guerra Mundial. Y es porque en la medida en que aumenta la población, aumenta también el número de muertos, que esa es otra cosa importante. Que cuando se habla de este tipo de pandemia, rara vez se dice cuántos eran los habitantes que había cuando se dio la peste negra, para establecer las relaciones, ¿cierto? ¿Cuántos eran los aztecas que habían y cuántos se murieron de viruela aproximadamente para saber la relación? Pero en este momento, donde somos más de 6 mil millones de personas, es normal que las muertes aumenten. Claro. Y que muchos se mueran por la misma causa. Eso, por ejemplo, haría parte del análisis de este tipo de situaciones que se están convirtiendo en parte de una mentalidad apocalíptica, donde prácticamente alguien dirá dentro de unos años, ¿yo cómo fue que sobreviví? ¿Cierto? ¿Cómo fue que a mí no me mató todo esto? Incluso se habla de que en el 2012, no sé qué es lo que va a pasar, los mayas tenían razón. Ahí es, todo eso es muy charro, porque esas cosas no le ocurren sino a los occidentales, que tienen un calendario que les da para que se acabe el mundo, porque cuando se dice que se va a acabar el 2000 tanto, entonces los judíos hace años pasaron por ahí, los árabes les faltan como 800 años para llegar, los chinos no están en esa época. O sea, somos muy loquitos, y dentro de toda esa locura está el manejo irresponsable de la información, que cada vez está llegando a más personas con serios problemas de comprensión y lo que es más interesante y más terrible también, con muchos problemas de credibilidad. Bueno, pues amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha tocado el tema de las pestes.